Pelea el tú me escuchas, simplemente el nivel. Pelea el tú me escuchas, mi gente como el peligro y nunca el hiel. Toda perdida, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, el mundo ha conocido tu sitio. Ronca, ronca, dale con el tonca. Muere nuevo nota por nota. Dale lo que las alborota y las aloca. Eliel ronca, dale con el tonca. Muere nuevo nota por nota. Dale lo que las alborota y las aloca. Sacralo sinfónico, que se soltó el rapero biónico. El más que vendo con récord histórico y truco táctico. Voy a sacar fullet de plástico pa' barrer de estos puercos que se empieza a ser práctico. Ninguno vaya real, no te hacen el frontal. Yo no me busco nada, son fecal. Ninguno vaya real, no te hacen el frontal. Yo no me busco nada, son fecal. No. Ronca, ronca, ronca, ronca, ronca. Esto es ronca. Que sus letras son pocas. Dile que con nosotros están en boca. 100,000 batallas y seguimos invicto. 500,000 de copias vendía con el mismo disco. Los noto arisco, tírense por un rico. Estamos sonando los reyes de Puerto Rico. Ninguno vaya real, no te hacen el frontal. Yo no me busco nada, son fecal. Ninguno vaya real, no te hacen el frontal. Yo no me busco nada, son fecal. Ronca, ronca. Loco los dejo, ustedes todos están de lejos. No estoy aquí, son mi reflejo, como lo más del viejo. Todo se mira en mi espejo. Juega conmigo, juega con tu viejo. Loco los dejo, ustedes todos están de lejos. No estoy aquí, son mi reflejo, como lo más del viejo. Todo se mira en mi espejo. Juega conmigo, juega con tu viejo. Soy el bambino, esto es el fan del canto del fino. Productor de disco del camino, de a ti. Que ese lamba lo elimino. Mezclo música con calle como la combino. No perderé. Yo soy Navarre, el doble filo, el de la torta. Sin vender kilo, el y el roncha. 2,000,000 de discos vendidos. Estoy cazando con el tonca. Me llaman Héctor el Bambino. El y el roncha. Es el mejor productor del género. Estoy cazando con el tonca. Un palo. Ronca, dale con el tonca. Tú eres mejor nota por nota. Dale lo que la alborota y la aloca, es bien ronca. Dale con el tonca. Tú eres mejor nota por nota. Dale lo que la alborota y la aloca. Ninguno vaya real, no te hacen el frontal. Yo no me busco nada, son fecal. Ninguno vaya real, no te hacen el frontal. Yo no me busco nada, son fecal. La realidad del asunto es que nos llaman los fantásticos. Héctor el Bambino, Zion, Don Omar, Eliel, Nesty, la mente maestra, Escobar, Alex Gárgola, Mario, dejándonos sentir. ¡Ronca! Y roncamos porque podemos. Porque somos los dueños del género. Los dueños del género. Y si ronca...